nos oiga el destino y que honre nuestro honor. Que nos caiga quien pueda, pues no tendrá valor. Pues en todo momento, claro, en todo momento, soy scout de corazón. Y todo el mundo grita al amanecer, cuando sale el sol, al anochecer, al juego de un fogón, al juego de un fogón. Oh, oh, oh, oh. Y cuando estés cansado o en una buena acción, ven conmigo, hermano, ven conmigo, hermano, y canta esta canción. ¡Grita!